Información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. Soy Guayo y los voy a acompañar hasta las 22 horas aproximadamente, o hasta las 18 horas si estás escuchándonos desde Buenos Aires, Argentina, o el resto de la Argentina, o IOUE, cabe con trabajo y todas esas cosas, de cualquier otro país. ¿No es así, Martín? Así es, porque nosotros salimos en vivo para todo el mundo, y si estás afuera del mundo, si estás en otro planeta y tenés internet, también salimos para vos. Porque estamos en YouTube, exactamente, y si estás conectado en YouTube y nos estás viendo y escuchando, en este momento tal vez solamente nos vas a ver a nosotros, pero vas a ver unas manos por ahí. ¿A ver esas manos? Quiero ver las manos. Más arriba, ahí está. Epa. ¿Se ven las manos o no? Sí, se ven. ¿Es René Laván acaso? Ahí está. ¿Es René Laván? No es René Laván. A ver, di algo, por favor. Hoy el día está bastante bueno, hace calorcito. ¿Spoileó la cara ya? Sí, sí. Bueno. No es un programa viejo, ¿eh? Esto no es un programa viejo, es un programa de hoy, día 6 de octubre de 2024, ¿no? De 2025. Porque es 6 de marzo de 2025. Así es. Y está el equipo que estuvo, supo estar durante tanto tiempo en Parlantes Chinos. Es el equipo el que mucha gente pide todavía, pero por razones contractuales se tuvo que abandonar. Guam. Nos decían el Guam. El WAM, nos decían. Viste que hay como MNS, que era MSN, que era Messi, Suárez, Neymar. Nos decían WAM. Guayo, Angie y Martín. Ahí está, mirá, ahí apareció en cámara. Angie. Bueno, bienvenida Angie nuevamente. Hola. Estaba viva, viste que antes nos estaban ahí diciendo si realmente le habíamos hecho algo, habíamos enterrado en algún... Era una cuestión contractual, sencillamente, que se pudo resolver. Se pudo resolver con unos cuantos millones de euros. Abrimos la valija, dijimos, vale la pena. Yo le quiero hacer una pregunta a la gente que nos está escuchando por YouTube, si se escucha bien. Porque sí, por favor, tenemos unos problemas técnicos, pero esperamos. Ansiamos que sean solo para nosotros y no para ustedes. Bueno, Juana dice, hola, bienvenidos. Buenas, ¿cómo está Juana? Rena Stack, la famosa Rena Stack, nos está viendo. La famosa Rena Stack. Que dice, los mejores. Walter, como siempre, desde Granada para todo el mundo. No se pongan celosos, vine por Angie. Dice, él de siempre. Bueno, le voy a sacar el mic. Entonces Angie no puede hablar. La mejor columna del programa, dice. Bueno, volvió Angie, dice Juana, bien. Sí. Aquí con 40 grados, terrible, dice Juana. Juana, yo espero ya los 40 grados, me cansé. Ahí, me odio cambio. El invierno. Me cambio por ella, que ya se falta venga poquito, a grana. Falta poquito. Después vamos a estar quejándonos del calor que hace. Te puedo asegurar que no. Nunca me voy a quejar de 40 grados. Yo nunca. Por segundo año consecutivo prometo no quejarme del calor. Martín se queja siempre, de calor o del frío. Bueno, pero el año pasado cumplió la promesa. Dice Rena que todo genial, chicos. Sí, por ahora se escucha bien, dice Juana. Así perfecto. Que se escucha bien. Entonces, es un tema interno, ¿no? Sí. Entonces, como se nos iba a un lado, ahora se nos amplió los dos. Ahora claro. Se nos cruje todo. Exactamente. Y obviamente también tenemos fuera de cámara al señor Augusto Mónaco, que está aquí con nosotros. No sé si está muteado o no. A ver, no sé. Que pruebe. Ahí está la mano. Hola. Sí, está muteado. Ahí lo muteamos. Está censurado. Está censuradísimo. Bueno, me quedé sin micrófonos, así que... A mí a encendelo, veces está encendelo, encendelo, encendelo. Hola. Está apagado el micrófono, así que... La misma persona que maneja las cámaras y toda esa cosa no sabe encender un micrófono. Estoy acostumbrado a micrófonos profesionales que no tienen interruptor de encendido y apagado. Y cables. Hay muchos micrófonos profesionales que tienen el switch. Yo no compraría jamás switch. Un micrófono profesional con switch porque, nada, para evitar este para tipo evitar de... Este... Pero bueno, por suerte no hubo censura. No hubo censura. Encuesta, yo puedo pedir para la encuesta del próximo programa si los micrófonos tienen que ser con switcher o no. Bueno, para el próximo... Una guerra entre personal ya con Angie, que estamos ahí. A ver quién gana la pulseada. Vale. Lamento comunicarte, Augusto, que Angie tiene muchos fanáticos, así que va a ser difícil. Lo sé, pero yo creo que el anti-switch es... Anti-switch. Da la pelea. Sí, esto, sí. Creo que es más bien una... Resistir es vencer. Una pelea entre realizadores y sonidistas, sí, ¿no? O sea, la típica, sí. Sonidistas contra todos, siempre. Sonidistas contra todos. Exactamente. Más vieja que la noche. Exactamente. Dice, bueno, Walter, muy bien, denle like al vivo. Mucho, muy importante. Exactamente, estamos esperando sus likes, suscribirse, porque hemos visto que muchas de las personas que nos miran... Mentira. No se suscriben, ¿viste? Esas cosas que ponen los porcentajes. Sí. Siempre dicen los youtubers. Bueno, suscríbanse y esas cositas. Ya veo que muchas se están suscribiendo. Me parece perfecto porque esto es una comunidad. Es así, es una comunidad. Por eso la gente vuelve acá, como Angie. Es una comunidad. Sí. Ya estamos con 9.000 personas en vivo, según lo que veo acá en estadísticas. Así que esas personas que pongan un me gustita, ¿qué les cuesta? Sandra, preguntaron, ¿dónde está Sandra? Che, chica esta, where is Sandra, no sé qué. Bueno, tuvo unos temitas y ya la van a volver a ver, si la quieren volver a ver. Y ahora, acá aprovecho para dar el chivo, en el Late Night del próximo miércoles. Así es. ¿Qué va a pasar el próximo miércoles? ¿Qué no va a pasar el próximo miércoles? El próximo miércoles tenemos el tercer Late Night de Parlantes Chinos en Sala Víbora. ¿Quién va a venir? El señor Alfonso Alcalá. Y yo te voy a preguntar, esto como un juego para que la gente lo conozca. Claro. ¿Quién es Alfonso Alcalá? Alfonso Alcalá es uno... Si no es el mejor bajista de Granada, yo creo que sí. Le pega el palo. Podemos decir que sí. ¿No? Tocó con... Hay una canción de León Gieco que se llama Ojo con los Orozco, si no me equivoco. Que en una parte tenía uno de los Orozco, de los hermanos Orozco, el cual él le cantaba a cada uno de los hermanos Orozco, que tenían sus particularidades, para explicarlo bien. Uno de ellos era músico y tocó con todo el mundo, al igual que León Gieco, claramente el cantante este. Bueno, yo creo que Alfonso Alcalá me hace acordar mucho a ese hermano, Edrupi, que tocó con todos. Es una persona que empezó con una banda de grunge llamada Applebyte aquí en Granada, llegó a tocar hasta en Venezuela y demás, y pasó por una de las bandas mucho muy famosas de España. Muy bien dicho esa frase. Muy famosa de España. Famosa de aquí a Estoy en Andalucía, acá se habla así. ¿O no? ¿Qué dices, tío? Bueno, a ver, tampoco tanto. No critiqué, que cada vez hay más andaluces. Una banda que subió mucho para arriba. Muy bien, más claro imposible. ¿Sí? Ahora sí se explica. Más claro imposible. Vale. Que es Loquillo. Uh-huh. Loquillo. Y tocó con flamenco, tocó de todo. Ya le vamos a estar preguntando el miércoles, ¿no? Todas estas cosas. Y ahora algo muy importante, que el próximo miércoles inauguramos la sección Preguntas del Público de YouTube. Exactamente, así que necesitamos que estén ahí en YouTube, como siempre están, como sabemos que están, y pregunten todas las dudas que tengan a este gran personaje que nos va a visitar. Y contame más, porque no puede ser solo pará, eso. Pará, si vos asistís al programa, si estás acá en Granada, alrededores, IOU, querés viajar y venir acá a Granada a ver el programa que empieza a las 9 de la noche en... Sala Víbora, la famosísima Sala Víbora, calle Santa Bárbara, número 3, aquí en el barrio de Triunfo. El Triunfo. Vas a estar disfrutando de 9 de la noche a 9 y media, antes de que empiece la transmisión del programa como tal, sí. Un acústico. No me digas. Sí te digo. ¿Quién? Un acústico. Va a tocar. Yo creo que es una de las revelaciones de este último tiempo aquí en Granada. Un artista del carajo, como solemos decir, se llama Rena Stack. Nuestra Rena Stack. Hemos puesto el dinero que teníamos que poner para que tocara, porque viste que ya viene acá de la columna a estar acá, pero nada. Pero sí, son trabajos distintos. No te tira una nota. Bueno, entonces tuvimos que sacar todo el dinero la caja chica. Hablamos con su representante. Con la discográfica. Exactamente. Movimos hilos y la podemos tener por fin. Exactamente, y la vamos a tener por fin tocando en el acústico, que es solo... para la gente que venga al programa en vivo. Luego tenemos entrevista con un montón de actividades y cositas que obviamente nosotros vamos cambiando, vamos haciendo cosas nuevas. No somos como esos programas que salen por la televisión pública española, que está siempre vestido igual el tipo, siempre los mismos sillones, vamos a estar vestidos siempre igual, la misma cosa. Bueno, sí puede ser, pero siempre la misma cosa, siempre la misma cara. Va. Esta gente de Jaén es así. Pero bueno, no voy a decir quién es porque no quiero que nadie se dé cuenta de quién hablo. Creo entonces, que todo el mundo lo sabe ya. No sé, no sé. Puede ser que no, puede ser que sí. Es de Jaén. Es que lo ha dicho todo, lo ha dicho todo. La falta de decir nombres nada más. ¿Estamos hablando de Sabina? Sí, justamente. Puede ser, pero no lo quiero decir. No lo quiero decir. Pero el hermano del músico, no el músico. Esta gente, no. Viste, nosotros variamos, hacemos cositas nuevas. Así que esperen un programa totalmente diferente al anterior y totalmente diferente al anterior, al primero. Tenemos muchísimas cositas. ¿Y con qué cerramos? Hay show. Con show. Con show de, obviamente, de Alfonso Alcalá y unos músicos del carajo que va a traer que... Yo ya me estoy preparando. No, es que yo ya quiero escuchar el show, mirá lo que te digo. Yo lo conocí para que vean el nivel de amplitud que tiene como contrabajista de jazz. Lo filmé en una boda. Claro, mirá. Claro. Y para nosotros va a ser algo totalmente distinto, es un músico del carajo. Porque va con contrabajo, o sea que esperen escuchar cosas. Va con el counterbass. Va con el coso grandote. Bom, pom, pam. Bueno, y al final de todo nos quedamos a bailar un poquito. Al final parece, todo como se arma, siempre. Se arma la chicha. Se llama el jaleo. El jaleo, se exactamente. Arma... Que en esta ocasión va a ser música para bailar estilo rock español. Me gusta ¿sí? Para variar, porque el último fue cumbia argentina. Claro, porque estábamos con Faceta, que estaba relacionado con eso. ¿Qué programa? Siempre relacionamos todo, ¿viste? Era muy rock progresivo, me parece que no sé qué tan cumbia era, porque no, cero cumbia. No tenía ritmo de cumbia. Era cero cumbia. La cumbia es pa pa pa pa pa pa y era 4x4, pa pa pa. No, pero bueno, pa, no sé qué tema escuchaste, ¿no? Todos eran 4x4. Bueno, así que nada, la gente que está escuchando y que está en Granada va a venir a Late Night, la va a pasar bien, va a ser una velada increíble, pero hoy tenemos un programa que hacer. Hoy tenemos un programón que comienza de la siguiente manera. Redoblantes. Vamos a ir a la encuesta, que nos encanta tanto y que tanto la gente pide. Alegrías nos da. Tanta gente pide. Y ha pasado un evento muy importante este domingo pasado, en el cual hubo muchas sorpresas. ¿Estamos hablando de algo deportivo? Estamos hablando nada más ni nada menos que de los Oscars. De los Oscars. Los Oscars. Y la pregunta que hacemos en x.com/parlantes chinos es nada más ni nada menos... ¿Qué? ¿Ves los Oscars? ¿Vos ves los Oscars, Martín? ¿La verdad? Sí. No. ¿Te interesa saber? ¿Ves el resumen al otro día, por ejemplo? Veo un posteo de Instagram que me diga quién ganó las secciones, los premios más importantes y no me mueve la aguja para nada, pero lo leo porque es noticia. ¿Angie? Angie. Que yo creo que decía Ángel. Ofo, este niño. Angelito. Ciertamente no veo los Oscars. Sí. Lo único que hago es mirar las noticias para ver quién lleva el mejor modelito. Ah, vos vas para la alfombra roja. Yo alfombra roja, tú. Red Carpet. Yo la única que vi en la alfombra roja es a mi amor. Sweeney. Estaba muy bella. Acá Sweeney. ¿Se llaman Sweeney o no? Sweeney. Para nosotros es Sweeney. Sí. El doble Sweeney. El otro día, cuando te acordás que estábamos haciendo el chiste del Sweeney, se cagó de risa, así que le cae bien. Le cae bien el Sweeney. Sí. Y después, bueno, eso es lo único que me mueve en la alfombra roja. Bueno, entonces. Díganme básico, díganme. No, o sea, no sé, yo creo que vamos a hacer una alfombra roja con los mejores modelitos de Sidney Sweeney y va a ser el jurado. Es que ya los tengo todos. Pregúntame el año y yo te digo cuál era. No, pero no solo el escote, está hablando de todo, del vestido. Exacto, todo el vestido. Ah, no, ¿eh? Vos sos un básico. Yo hablo de los aros, del collar, del maquillaje, de los zapatos. Son unos desubicados. Exactamente, bueno, eso es lo que quiero. Estuvo Conan O'Brien conduciéndolos en esta ocasión. Un crack, Conan. Lo respeto mucho. Un colega de Late Night, obviamente. Algo habrá aprendido de nosotros, seguramente. ¿Vos, Augusto, ves los Oscars? No. Ah, en general, no, pero tengo como ciertas dudas respecto de la subjetividad del jurado. Ah, bueno, claro. De la validez. Entonces medio como... Me. Es como una, casi una pérdida de tiempo, es ver a ver qué se le cruzó por la cabeza. Es que hay casi 10.000 personas que votan, entonces como no uh-huh. se puede saber la digamos la bueno. el criterio de cada uno de ellos. Claro, pero yo creo que hay criterios que anualmente, por ejemplo, se privilegia tal cuestión. O una película que hable de algún tema racial, un tema ese. Esas siempre ganan. Esas claro, siempre ganan. Ese tipo de cosas. Sí. O una buena biopic. La biopic también va siempre gana. Un presidente yankee, un Lincoln, por ejemplo. Esa va de una. Ideologías, por ejemplo. Sí, pero no suelen ganar. Hay algunas películas que no van a ganar nunca por cuestiones ideológicas, los Oscars. Bueno, no, eso está claro. Buenas. O por cuestiones de género también. De también. Género cinematográfico, digo. Sí, sí, totalmente. Pensemos, por ejemplo, Charlie Chaplin. Lo deportaron. Sí. Así que nada. Bueno, así que no, vamos, no te interesa. Desconfío de los Oscars. Vamos cerrando un poquito del tema de Oscar, porque si no, Angie no va a llegar a hacer su columna. Oh, no. Tenemos a los chicos de Biblical Soccer. ¿Los tenemos? Porque arriba, estaban y se fueron. Sí, arriba están calentando motores, como suelen decirse. Y bueno, vamos entonces a la encuesta que ya está en redes, que es ¿ves los Oscar? Opción número uno es claro. Opción número 2, está todo arreglado, como dice Augusto. Y opción número 3, aguante los premios de parlantes chinos, que son los que se van a venir este año. Esos o sea, no van que están esperando ya los premios de parlantes esos chinos. Esos van a estar arreglados, pero por nosotros. Pero por nosotros. Y claro. Aceptamos sobornos. Exactamente, aceptamos sobornos, nada más aquí, manden mensajito, ¿sí? El que pague más, el que gana esté suscrito. Tienen que estar suscripto, sí, lo único. Claro. Me pedimos, me apretó un botón, dale. Bueno, ya está ahí para que vayan a votar a x.com/parlantes chinos. Vamos a escuchar, porque vamos a escuchar un tema que da alusión al Late Night. Mientras, a ver, vamos a leer un poquito qué están diciendo por acá. Walter dice, es verdad que Olga la quiso robar. No sabemos de qué habla, pero sí. No sé, sí, pero seguro. Sí. Olga y robar, sí. Reina está todo genial. Se los regaló. Dale like al vivo. Hola, amores, dice Sandra. Let's go, dice Jairo. Importante like y suscribir, claro. Euphoria 2 me hizo odiarla. De Sweeney. No. ¿Pero por qué? Porque... Euphoria temporada 2, ¿no? No nos vamos a meter ahí porque si no tengo para largo y quiero escuchar la columna de Dan. Sí, sí. Sí, sí tenemos sí, para sí, largo sí. Y te vamos a... decir sí. Que no te pueden bañar. Bañalo. Bueno, vamos entonces a escuchar un temita que para los que nos escuchan en otros países y no conocen Loquillo, sepan que es José María Sanz Beltrán, más conocido por su nombre artístico como Loquillo, de Barcelona. Es un cantante español de rock and roll. El bajo de este tema, que es en vivo, lo toca justamente Alfonso Alcalá. El tema es El crujir de tus rodillas, que es un tema en sí de Tenu Nails, otra banda de Cataluña. Sorprende por lo hermoso. Volvemos aquí a Parlantes Chinos y por favor, manda la intro de este momento, Martín. Se me trabó el mouse. A ver cómo dice. Oh, wow. Para la gente que extrañaba esta cancioncita. La extrañaba hasta yo. Un clásico de Parlantes Chinos. Ah, se la sabe. Claro. Es un temón. Este hay que poner en la rave. En una rave tiene que sonar esto. Yo lo veo, Tiene que hacer un remix, no sé, uno de estos DJ famosos. Sí, sí. Solomon, uno de estos. Bueno. Que me lo haga Marshmallow, por favor. ¿Qué nos trajiste, Angie? Oh, wow. Tu columna de neurociencia. Oye, para la gente que no sepa, porque, bueno, hay, el público se renueva, como suelen decir. Eso está bien. Uh-huh. Bueno, como me habéis dejado muy poquito tiempo para hacer mi columna, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué dices? Esta señora de aquí. Sí. Vamos ahí súper rápido, ¿vale? Para la gente que nos está viendo en YouTube, sí, pues tiene que estar viendo que por aquí he dejado como vasito de Coca-Cola, Pepsi, lo que queráis llamarlo. Para los que nos están oyendo, ya sabéis lo que hay, ¿vale? Criticola y Cunnington. Sí. Claro. Lo que voy a hacer va a ser un juego con vosotros. Experimento tiempo real, ¿vale? Sí. Uno es Coca-Cola, otro es Pepsi. Tenéis que saber cuál es cuál, ¿vale? Uh-huh. Nada más que paladeándolo. Cosa, se sabe, o generalmente la gente piensa que la Pepsi es menos dulce que la Coca-Cola, ¿vale? Okay. Aunque tú luego lees la fórmula y es lo mismo. Ya me estás condicionando. Ya, pero... No sabes cuál es cuál. No sabes cuál es cuál. Yo sí lo sé. Así okay, que tú coges ese vaso y tú coges este. Sí. Dele. ¿Puedo leer? Huelan lo que quieran. No puedo fallar, ¿eh? Son sommeliers de la graciosa. Que vamos a tratar de no decir tanto la marca porque... Ya sé cuál es. Yo también sé. Vale. Ahora cojan el otro. Este es el primero. Estoy casi seguro. Ahora espero no sorprenderme nada más. No, si fallo, es muy feo esto. Viviste engañado toda tu vida, Martín. Creo que esta es la rica, así que ya sé cuál es. ¿La puedo tomar más o hay que seguir jugando? Si lo tenéis claro. Sí. Claro. Yo tengo claro. Claro como el agua. Vale. Número uno. Pepsi. ¿Y número dos? Coca-Cola. No, son las dos la misma, es tramposa, mira esa cara. Son las dos la misma, qué tramposa. ¿Por qué no venís a engañar, Angie? No, porque no podía comprar Coca-Cola. Se me trajo Pepsi nada más. No voy a comprar Coca-Cola. Jugás con nuestros corazones. ¿Sabéis cuál es? ¿Cuál es de las dos? Sí, ya sabéis que las dos son la misma. ¿Cuál es? Yo dije que una era rica y una no. Y una no, o sea, me cagaste. Pero voy a hacer las dos Coca-Cola. No, para mí las dos son Pepsi. Las dos son Pepsi. Nah. Mi vida dejó de tener sentido, muchachos. ¿Qué va a ser? Pero en eso viene mi columna de hoy. ¿Ya puedo tomar todo? Vale, o sea, os voy a explicar un poco, ¿vale? Porque mi columna hoy sí va sobre la percepción del gusto. O habéis podido... Sí, puedes tomártela todo si quieres, ¿vale? No, es que te digo por qué me... Por ahí va a sonar a, viste, como el que perdió y dice, iba a elegir el otro. Sí, exactamente, ¿no? Estás por decir eso, así que ni lo digas. Voy a decir eso. No, porque cuando tomé el segundo vaso sentí un poco más de gas. Entonces creí que por qué no con un poco más de gas. Mira el profesional. Sí, sí. Que intenta. Que perdió. Intenta yo iba a decir, resolverlo iba a decir, ahora, ¿sabes? Pero que no. Iba a decir que era lo mismo. Que no. Bueno, sí, que mi columna de hoy va sobre la percepción del gusto, ¿vale? Uh-huh. Porque, como habéis visto, todo nos está condicionando a cómo saboreamos la comida, o la bebida, o lo que sea. Sí. Yo ahora mismo acabo de condicionar. Sí. Os he dicho. Bien condicionados. Vuestro entorno os ha condicionado, os he dicho, cada una es una diferente y vosotros habéis elegido, ni siquiera os habéis parado a saborearla del todo y de hecho la habéis saboreado de forma diferente, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué cara puse cuando era Pepsi? ¿Y qué cara puse cuando era Coca-Cola? Oye, ¿la lengua para un costado y con la otra hice para el otro? No, pero tú mismo lo has dicho, ya sé cuál es cuál. Y él ha dicho, esta es la rica. Es decir, caí en la trampa, caí como un niño. ¿Qué exactamente. Como un niño. Bueno, pues esto nos viene a decir que básicamente la percepción del gusto no es solamente a través del paladar. También sabemos que interfieren un montón de cosas. Al principio se suponía que solamente interfería el olor, ¿vale? Pero no. O sea, la percepción es algo multimodal, multisensorial. Se percibe con todos los sentidos y aparte también depende de lo que viene siendo nuestro conocimiento del mundo que nos rodea. Por ejemplo, el sonido... Que esto es, que se lo he contado a Jairo antes, que se me han olvidado los apuntes que he hecho. Sí. Así que voy a intentar recordarlo todo. La de Angie de antes era mejor, ¿eh? Venía con apuntes y todo. No, pero venía sin Coca-Cola. Ah, yo prometí... No, porque es Pepsi, así que sigue sin venir sin Coca-Cola. Toma. Yo prometí un experimento en directo y lo estoy cumpliendo. Sí. Así que bueno. El sonido interfiere también en lo que es la percepción del paladar. Por ejemplo, está comprobado que cuando tú estás rodeado de un entorno muy ruidoso, la comida te sabe menos dulce. Mira. Es decir... ¿Es solo con lo dulce? Es solamente con lo dulce. De hecho, te vas a ver como un poquito más agrio, más amargo, tal. Los sonidos, que son con unos tonos muy elevados, un high pitch, por lo que sería, hacen que la comida o la bebida y tal te sepa más agria. Sin embargo, los tonos bajos hacen que te sepa más amargo. O sea, si vos tenés un restaurante, tenés que tener cuidado con la música que pones. ¡Justo! ¡Claro! ¡Justo! Claro, siempre, se ha comprobado siempre, que cuando tú estás escuchando música, que es como mucho más suave, más dulce y tal, sueles tender a coger alimentos que suelen ser más dulces. Sin embargo, si al revés, pues coges alimentos que son mucho más agrios. Mira. Y eso se ha comprobado haciendo como cócteles. En experimentos haciendo cócteles. Cuando tú estás realizando el cóctel, le han puesto música de diferentes formas y se ha visto que cuando la música coincide, cogen bebidas que suelen ser más dulces al tercer cóctel ya no influye nada, pero bueno, se entiende. Yo la verdad es que les pondría música como súper fuerte para que me den algo agrio y amargo, que está muy bueno. Algo parecido pasa también con la temperatura de la luz. Que por ejemplo cuando la luz es cálida uno le da ganas de quedarse y cuando la luz es fría uno tiene ganas de irse, por eso McDonald's... Bueno, con los colores, claro, con los colores mismo, por eso los colores de McDonald's que son para que vos entres y salgas. Claro, porque lo que quieren es que liberes rápido el lugar. Pues justamente eso también pasa con la percepción de la comida, o sea, vosotros veis que los restaurantes estos súper pijos de ahora... te hacen la cata ciegas para que tú saborees y lo mismo luego te destapas los ojos y ves que estás comiendo un filete que es de color azul. Generalmente se ha hecho que el color azul está asociado a algo que no es apetitoso. Sí. ¿Vale? De hecho, está comprobado que si tú quieres hacer dieta, lo mejor que puedes hacer es ponerte la comida en un plato de color azul, que eso también influye. Porque la comida pues no te va a saber bien y va a comer mucho menos. Pues lo mismo pasa. Pruébenlo en sus casas, chicos. Yo lo voy a probar. Casi que no hay comida azul. Sí, justamente, o sea, no hay nada. Algo azul da podrido, porque por los hongos o por... Claro, o sea, todo ese tipo de colorimetría y todas esas cosas también influyen en cómo percibimos. De hecho, para los niños es mucho más guay darle alimentos de color rojo, porque es mucho más llamativo para ellos. También, unos caramelitos. Claro. Unos caramelitos. ¿Y sí? Yo estaba pensando en una fresa, un pimiento, yo qué sé, tío. No, caramelo, caramelo. A los niños caramelo. Ay, por favor. A los niños caramelo. A mí me gustaba crema del cielo, ojo. Mira, crema del cielo, la crema americana, como le hicimos nosotros, la crema crema, el helado. Vainilla. El helado de vainilla. No es vainilla, de crema. Bueno, pero... Es con colorante. Es con colorante azul. Bueno. Era para los niños. Sí. Ah, bueno, sí, a ver. Aquí también está el helado con colorante azul, el de nube. Ah, bueno. ¿El de nube? ¿Se llama? El de nube. Está nombre parecido, mira. Sí, sí, sí. Para nosotros es crema del cielo. Pues, aparte solo de eso de la música y tal, resulta que la forma en la que crujen los alimentos también te condiciona. O son las papitas que crujen mucho. Ajá. Si te crujen mucho, suelen parecerte mucho más sabrosas que si no. La propaganda de papas fritas, de claramente, hecho, ¿no? Son todas con se hizo el estudio con Pringles. Sí. Pringles. Dijo Pringles. Y no dijo Pringles. Dijo Pringles. Seguí, por favor. Sí. Seguí, por favor. Pues te hacían el experimento, te ponían tus auriculares y lo que hacían era reforzar... la frecuencia donde se hallaba la mordida de la patata, que es por encima de los 2.000 kilohercios, sí. O sea, de los 2.000 hercios. Sí. El 15% de las personas y tal, o sea, una gran mayoría, les parecía mucho más sabrosa y crujiente y fresca. Mira. Y era lo mismo, claro. Y es lo mismo, es lo mismo. El sabor no cambia. Experiencia culinaria. Sí. Y no sé, bueno, ya os he comentado, ¿no?, que no solamente pues condiciona eso, también el olor, por ejemplo. Hay muchas formas de cambiar el sabor de una comida si le añades, por ejemplo, a los bizcochitos estos que tú te haces en modo fitness. Sí. Si tú te das cuenta, la receta, ninguno lleva azúcar, pero todos llevan saborizante de vainilla o canela. Eso es porque tenemos asociado en nuestro cerebro que la canela y la vainilla suelen ser dulces. Entonces, una vez que tú se lo añades a un alimento, ese alimento instantáneamente te va a parecer dulce. Claro. Sin que lleve, en cierto sentido, nada de azúcar. Por eso bueno, se hace como también el perfume de café de Starbucks o ese tipo de cosas, que también todo sí está perfumado como para que vos sientas la experiencia. Exactamente. Es como tu cerebro te engaña, la gente te engaña y tú no te das ni cuenta. ¿Y qué hay que hacer entonces? Nada. No, te jode y ya está. Joderse. Y ya está, ¿sabes? Esa es la enseñanza de la columna de hoy. Y si querés bajar de peso, comer en un plato azul. Comer en un plato azul. Que fuera coña, los restaurantes, ¿por qué utilizan los platos de color blanco? Porque así la comida te sale más dulce. Comprobado también. Al igual que intensificas los sabores si el plato tiene más peso. Y en un café, si la taza tiene de base una pesada. Se intensifica mucho más el sabor del café y te parece mucho más apetitoso. Bueno, acá Walter había dicho gracias Tini por la cortina. Walter, no tenías que decir que fue Tini la que hizo la cortina de entrada, pero bueno, más, ya está. Sandra diciendo deseando estar en directo con vosotros. Walter dice, bueno, comparada con la Manaos, obviamente. Con la Manaos. Una de las mejores colas del mundo. Es industria argentina, sí, es una cola graciosa riff. Cola industria argentina. Pili dice, ¿le gustó o no le gustó? Wow. Jairo corroboraba que no habías traído tus apuntes. Y Walter luego termina con es americana con colorante y alguna esencia más. Vainilla, creo. Exactamente. Que por eso yo decía vainilla. Ah, ok. Gracias, Walter. Vale, gracias, bueno, Wally. ¿Estamos? Estaríamos. Lo conseguí hacer en un tiempo récord. Un aplauso. Muchísimas gracias. Ahí está, aplaude la tribuna. Aplaude la gracias tribuna por la vuelta y ahora hasta el año que viene más o menos no vendrá. No. Hasta el jueves que viene. Intentaremos que sea el jueves que de viene poco. Hay que ver si estamos vivos después del late night. Bueno, ya con nosotros ponemos una canción de medio tiempo, podríamos decir, en esta ocasión. Sí, una canción sí, de la medio única tiempo, que hay, como la si fuera. Que hay, sí. Pero no es mitad programa, medio tiempo, porque es Biblical Soccer, los que vienen con nosotros. Ah, me caigo, me levanto. Así que quédense ahí que ahí vienen. Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, vida del programa, no pierdas la calma, visitas de artistas, siempre vistas con alma, con buena onda y humor, es pura sabrosura, información que te nutre, es total locura. ¡Vamos! Oh yeah, en Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, vida del programa, no pierdas la calma, visitas de artistas, siempre vistas con alma, con buena onda y humor, es pura sabrosura, información que te nutre, es total locura. Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, vida del programa, no pierdas la calma, visitas de artistas, siempre vistas con alma, con buena onda y humor, es pura sabrosura, información que te nutre, es total locura. Volvemos entonces al tercer bloque, se podría decir. Yo qué sé, no hay publicidades acá. Que podría haber, ¿no? Tu publicidad aquí. Esperamos que haya dentro de poco, así podemos vivir de esto. Sí, sí, ¿no? Así podemos vivir de esto, que es lo que ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que hacemos? Vivimos para esto. Bueno, ¿no? Seguimos. Bueno, estamos aquí con los chicos de Biblical Soccer, que ya tendrían que estar viendo. ¿Bajo un poquito la cortina ahí? O, sí, papá. Ahí está, por favor. Que ya podrían estar viendo en cámara en cualquier momento. Bueno, chicos, al micrófono, por favor, nos dicen sus nombres e instrumento. Venga, vamos allá. ¿Aquí se me oye bien? Sí, sí. Perfecto. Yo soy Fon, voz y guitarra. Yo soy Jorge, voz y batería. Yo soy Manu, bajista. Fernando Zuri, guitarra. Y hemos venido a presentar la célula. Vale, vale. Buenísimo. La célula. ¿Qué será la célula? ¿Van a hablar de, es una célula de ciencia también? Oh, claro. Estoy preocupado ya. Es referencia al meme este de Somos el Grupo 1 y... ¡Ah! Procariota. Me quedé fuera del meme. Se ve que no lo he hecho muy bien. Estuviste muy bien, nosotros íbamos muy mal. Sí. Hay gente que se lo ha reído y nosotros... No. Es que ya lo comentaron antes la parte de la célula en la anterior parte. Me ha gustado tanto que no he podido dejarlo. Que somos viejos acá, ese es un problema. Bueno, chicos, a ver, vamos a ver. Lo que hacen nos gusta mucho, por eso están acá. Nosotros traemos gente que nos gusta. ¿Vos sabes cómo es esto, Martín? Es una excusa. Vos sabés cómo es esto. Vamos a empezar por el comienzo, como siempre digo. No sé quién quiere contarnos cómo se crea Biblical Soccer. Jorge. A ver si fue de una peña de fútbol o qué. Realmente no. De hecho, Jorge es cero futbolero. A mí sí me gusta un poco más. Cero futbolero y cero cristiano. O sea, no tengo nada de eso. Vale. Que quede claro, que quede claro. Bueno, Jorge y yo hemos tocado antes, teníamos otra banda antes y luego decidimos formar Biblical Soccer, que al principio éramos solo dos. Éramos batería y guitarra. Y al principio, bueno, el primer EP lo grabamos solo los dos, el primer EP que se llama Una Buena Temporada, y luego con el tiempo, los nuevos temas que fuimos haciendo, ya llamamos a Zuri y a Manu, que los conocíamos también de haber coincidido en locales de ensayo y en general de Granada, del mundo de la música. ¿Sí? Y ya decidimos un poco ampliar la formación. Y desde entonces, bueno, la banda se fundó como en 2019-2020 nosotros dos, y Zuri y Manu entran como a partir del... Pero había lo curioso de todo esto es que había ya mensajes que nos enviábamos, yo recuerdo, en el 17 y 18, porque ya el proyecto que teníamos él y yo lo dejamos y había siempre unas ganas de, oye... ¿Hacían lo mismo o era diferente lo que hacían? Bueno, él era el que escribía, en realidad todo nace porque Fon tenía cosas escritas, sí, muy interesantes y... Sí, pero el estilo cambia un poco. Cambia. Bueno, de la época, en 2014-2015 era un poco más rollo lo que se llevaba, Vetusta, Super Submarina y sí, tal... Y luego ya sí, Biblical Soccer, claro, era un poco una evolución a un poco algo más guitarrero, más un poco gritado, como sí, sí, nos llevamos por los mainstream del indie. Ahora vamos a hablar de las referencias y después nos van a tocar algo también y lo pueden buscar obviamente en redes sociales para escucharlo. Sé que a Walter, uno de los fieles del programa, les va a gustar mucho lo que hace. Qué bueno. Más por la banda que nombraron anteriormente fuera de cámara, que él es fanático de... Walter, ¿dónde...? Desde Argentina. ¿Está allí escuchando también? Sí, sí, claro. Está ahí conectado. Walter, a ver si nos vemos pronto por allí. Bueno, es que lo hemos dicho antes. Mira, por Argentina, Sí, sí, ojo. A nosotros nos ha flipado siempre las bandas argentinas y el Biblical Soccer viene mucho del sonido, viene mucho de la escena argentina y luego el espíritu. O sea, el soccer viene un poco por este rollo que hay en Argentina, vosotros de... Sí. ¿Y el Biblical? ¿De dónde viene el Biblical? El Biblical es que viene un poco de... La idea era sobre todo quedarte con el concepto. Claro, una palabra tiene muchas acepciones, depende de quién lo escuche, ¿no? O quién lo haga. Pero la idea era poner una parte, pues como dice Fon, muy de... Lo que te sale, lo primero que te sale cuando ves a tu partido, a tu equipo, es que ya ni sé cómo funciona el fútbol, pero lo que te guste de la gente, a lo que patean jugando, la pelota, eso. Exacto. Sí, ese rollo más hinchada. Y luego está lo otro, que lo biblical sería la parte trascendental. Podría ser trascendental soccer, pero molaba biblical por más cosas. Claro, sí, además, claro. Biblical es algo que dicen los oasis, ¿no? Claro, Liam Gallagher, que en Argentina. Es curiosísimo esto, ¿no? O sea, sí. Reino Unido a nadie le cae bien. A los argentinos, por lo que sea, tampoco. En España sí, tampoco. Yo creo que a nadie le cae bien. Punto. Pero luego lo que hicieron allí en el Reino Unido, la cultura menos... La más punk, la que tiene como más actitud, mola mucho. Y joder, Liam Gallagher todos los días dice biblical en algún momento. Mira. A mí en aquel entonces me molaba, pero yo pienso que es un puto gilipollas en realidad. Bueno, pero la música es buena. Pero la música está buena. Muy guapa. Ojalá hacer eso, tío. A Jorge ni le gusta el fútbol ni a Cristiano y odia a Liam Gallagher, pero hace todo relacionado con un grupo que se llama Billy Carson. Yo critico mucho todo. Es todo un gran chiste. Sí, sí, la verdad es que sí. De hecho, creo que el único futbolero es tú, Fon, porque sí, yo para mí que estén robando juegos gratis. Se nos cayó la entrevista porque dijimos, sí, bueno, sí, vamos a hablar de fútbol. Bueno, vamos a borrar el 10% del. Queda el 10% nada. Vosotros sois de Boca, de River, de. No hablamos de fútbol en este programa. No. Estamos variados, estamos mezclados, sí, estamos mezclados. Yo soy de River. Él es de Almagro, un club que no van a conocer porque es más pequeño. Estaba también por ahí. Pablo Lindes dice, es mi colega Fonsete Orange. Fonsete, ¿cómo es que dejas la medicina? Espera que te lo voy a leer acá. ¿Cómo es que dejaste la medicina para dedicarte a la publicidad? ¿Cuáles fueron tus comienzos en la música? Bueno, ya están preguntando desde ahí, nos están... Nos vamos. Él ya lo sabe, lo que pasa es que le gusta siempre poner comentarios para sacar temas. ¿Cuál es la pregunta entonces? Sí, ¿Estudiaste medicina? Sí. ¿Y lo dejaste? ¿Y ahora estás con publicidad? Y ahora trabajo de creativo, sí. Ah, bueno, bien, bien. En una agencia. Mira. Currando para McDonald's principalmente. Bueno, bueno. Lo contrario a Biblical. Pero bueno. Sí, claro. Sí, sí. O sea, sí, somos un grupo lleno de, ¿cómo se dice? De aristas. No, de... De Big Macs. No me sale la palabra. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que de contrariedades? Sí, de contradicciones. Bueno, sí, pero ahí sale lo lindo, ahí sale lo lindo. Sí. Y bueno, preguntaba, que también queremos saber nosotros, ¿cómo empezaste con la música? Puf, pues yo de pequeño daba clases de solfeo y piano, y un día agarré una guitarra, no cogí. ¿Dabas clases, dijiste? Yo de pequeño daba... Nos estamos mimetizando. Sí. Bien. ¿De pequeño dabas clases tú? No, recibía clases. Dijiste, de pequeño dabas clases. Imagina, era un niño prodigio. Claro, digo, wow, mierda. No, recibía clases de solfeo, piano y tal, estuve unos años y luego ya agarré una guitarra de algún primo y tal que tenía, empecé a aprender temas de los Arctic Monkeys que me flipaban en su momento y luego ya pues empecé a aprender yo solo la guitarra. Pero nunca me he puesto a estudiar en plan seriamente y a tocar bien, eso se lo dejé a Zuri. Yo me dedicaba a tocar dos o tres acordes y componer cosas que me molaban y ya está. Pero nunca he llegado a ser ni un virtuoso, ni pretendo serlo, ni pretendo ponerme a estudiar guitarra. Lo tuyo lo creativo, por lo visto. Sí. Creativo desde otro ámbito. Vale, sí, para Fon la creatividad de las canciones y las letras. Sí. Los vídeos de Instagram y TikTok lo está haciendo él y el otro día, no te lo dije, pero mi hermana le flipó, me dijo, ¿pero qué pasa el vídeo tal, no sé qué? Bueno. Tiene puntos creativos muy guapos. Bueno, para algo McDonald's lo contrató, ¿no? Claro. Sí, estamos haciendo mucha publicidad gratis. Sí, lo siento, igual. No pasa nada. Hay que el Pibes, ¿no? Era el que teníamos por aquí. Claro, el Pibes. Sí, el Pibes aquí en la esquina. El bar de hamburguesas, sí, no sé qué. Claro, bueno, podría caer una hamburguesita para todos, ¿no? Una para todos, ¿no? Una para cada uno. Una para cada uno. Podríamos empezar una para todos y después vemos. Sigan contando entonces cómo empezaron con la música cada uno. La verdad es que es curioso, sí, porque, bueno, sigue contando. No hay mucha más historia. Os cedo la palabra ya a vosotros. Pues yo quería hacer ruido porque quería hacer ruido y me metí a tocar piano. Ahí eso no hacía ruido y me metí entonces con la batería. Y tardé mucho en tener una batería, fue una batalla, pero luego tuve una batería y luego ya ahí pues... Y es difícil, ¿no? Todo el ruido que hace, dónde le metes, dónde le armas... Es que se tuvo que morir mi abuelo para poder meter la batería en su casa. Bueno. Así funciona la historia. No sé si... Triste pero real. Da para novela negra. Triste pero real, pero es verdad. Da para chiste, sí, pero todavía no me animo. A rey muerto. No, le decimos a los niños que estén viendo, no esperen que se muera su abuelo para tocar la batería. No, efectivamente, no más. Maten a sus abuelos. Maten, no, por favor, que dure mucho. Pero nada, y luego pues eso te va. Empiezas a hablar con gente. Oye, pues yo tengo un colega que tiene un grupo. Pues ya te pones a hablar y como los músicos tocamos en mil grupos siempre, pues te acabas viendo. Y dices, coño, pero... Acabas tocando pues eso, con el guitarrista de Oasis sin darte cuenta. Claro. Prácticamente, ¿no? Dices, hostia. Claro. Pues yo fue en el colegio, en el instituto, en segundo de eso. Y fue por mi profesor de música que me obligó. ¿Te obligó? Me obligó, sí, porque él sabía que a mí me gustaba la música, que me llamaba la atención, pero yo no había cogido un instrumento en la vida. Y había un concierto en Guadix, eran canciones además religiosas, porque claro, el colegio es religioso. Entonces me dijo, pues tú vas a tocar la guitarra. Y yo dije... Sí, señor. Bueno, entonces tuve dos semanas para mover estos dedos, porque claro, sí, tú estabas muerto. La coordinación, sí. Y entonces me tuve que aprender una canción en dos semanas y luego ya fue fatal, por supuesto, y a la vuelta le dije, oye, pues me mola esto, me mola el rollo este de tocar, y me dijo... ¿Qué sí, canción era la que te viste aprender? No, era una canción inventada por él, de rollo religioso. De ahí viene lo bíblico. Sí, pues, hostia, pues fíjate, al final... Todo tiene que ver con todo. Todo tiene, o sea, que ver, no, con todo. Un ciclo. Y le dije, me quiero comprar una guitarra acústica. Y me dijo, no, te vas a comprar un bajo. Y digo, sí, señor. ¿Y eso qué es? Sí, eso sí, qué es. Y me dijo, tiene menos cuerda. Y digo, coño, esto es más fácil. Y entonces me enseñó videos de bajista, de Flip, de los Rejos Chili Peppers. Y dije, qué guapo está esto. Y bueno, también, tonto, le dijeron, no. Claro, no te enseñó uno que dice, toca él. No, claro, me enseñó más rockero de todos los... Un señor en el suelo dando vueltas de alerta, me tocaba. Pues claro, yo lo flipé. No he logrado eso, pero soy bajito. Bueno, y bien. Y lo principal es tú, Chico. Sí, claro. Nada, luego ya, pues, es lo típico, que conoce a gente que también toca, tal, te metes un poquillo en el rollo. Además, Granada es muy chica, todos nos conocemos. Y ya, pues, ahí hasta con estos señores. Con estos señores. Aquí, Cayo. A mí me llamó el rock. A lo de la adolescencia también, 14, 15 años, pues yo tenía, me acuerdo que tenía guitarra en casa, pero no lo había hecho nunca. Guitarra española y demás, de mi abuelo. Como la típica que está ahí. Nunca la había hecho. De la familia que nadie toca, claro. Sí, sí, pero nunca le hice caso. Y cuando empecé a escuchar a los 14, 15 años, de repente empecé a descubrir grupos de rock, extremo duro, sobre todo nacionales, Pink Floyd y demás, y me flipó el sonido de la guitarra. Y yo decía, quiero tocar la guitarra. Entonces llegaron las notas, saqué buenas notas y mi padre me dijo, pues te voy a pillar una guitarra. Vamos. Y ya ahí, pues bueno, empecé de forma autodidacta a tocar y luego después tuve la suerte de estar con un buen maestro, Mario Gutiérrez, del guitarrista Rael, que también allí en Latinoamérica tienen bastante oyentes. Y bueno, aprendí muchísimo de él y ya pues continué formándome también por mi cuenta y empecé a tocar dentro de aquí pues, de muchos grupos. También conocí a Manu, que con Manu hemos tenido la suerte también de trabajar mucho juntos en muchos proyectos. Y bueno, ya los chicos pues también los conocí en locales de ensayo de aquí de Granada. Y bueno, al final es que en Granada, también dentro del... Cuando tienes la misma edad, estás en los locales de ensayo, al final terminas conociendo a todo el mundo, ¿no? Y sí, sí. Bueno, así empecé y ya está. Aquí, que no pare nunca, ¿no? Hasta que nos vayamos. Que no pare, claramente, claramente. Hasta que tu nieto quiera una batería. Está seguramente la gente preguntándose, los que todavía no llegaron a escuchar, que dijeron, bueno, no, estamos viendo la entrevista, ¿no? Y después lo escuchamos. ¿Qué tocan? ¿Qué es lo que hacen bien? Así que, ¿qué les parece si nos tocan algo? Venga, versión acústica, bueno, obviamente, como una es aquí. Una canción, ¿eh? No sé, más diferente, pero... Sí, si quieren ahí hemos acomodar un poquito. Dos canciones. ¿Dos canciones? Vale, dos buenísimo. Buenísimo, están acomodándose primero, entonces los chicos de Biblical Soccer para tocarnos algo en vivo aquí, en esto que nos gusta tanto, que son los acústicos en vivo. Avísennos, como siempre, si se escucha bien y todo ese tipo de cositas. La gente que siempre nos escucha. Y bueno, atento Walter, que seguro te va a gustar Biblical. Digamos ustedes cuándo están. Casamena primero. Están haciendo los últimos arreglos. Vale. Vamos mientras tanto a ver cómo quedó la encuesta mientras que ellos terminan ahí de hacer los preparativos para el programa. No, está bien. Vamos a ver cómo quedó la encuesta. No carga, che. Internet, che. ¿Cómo está internet hoy? Bueno, está empatada. Está empatada. Vamos a hacer que desempate mientras tenemos el show. No, cerró. Ah, es cerró. Algo que suena regular, Fon. Ya cerró, ¿sí? Vale. Sí, cerró la encuesta entonces de los Oscar. La gente no la ve, la ve y no le importa al mismo tiempo, por igual. Esa fue la resolución de la encuesta de los Oscar. ¿Están listos, chicos? Vamos a afinar. Una pequeña afinada. No pasa nada. No pasa están nada, con una, afinando porque ha habido un desperfecto técnico. Si hace, quieren, ya que estamos, minutitos, nos pueden decir que nos contaban que mañana tienen un bolo. Ahí está, si no nos olvidamos de eso. Sí, yo venía aquí a hablar de mi libro, ¿verdad? No. Bueno, hacemos un programa, hacemos doble programa. Pero bueno, cuéntenos dónde van a estar tocando mañana, dónde podemos ir a verlos. En la Rock and Rolla, aquí en Granada, junto con otros dos grupetes. Verona, que han sido los que han organizado todo esto, ¿sí? Y una banda de Barcelona que se llaman Alison Darwin. Darwin, que molan bastante. los indies borrachos también que están ahí. Buen nombre. Ah, vale. O sea, ellos indie, son DJs. Claro, ah, para. Okay. Ah, claro. Indie borracho es el nombre, no es que te todos iba a preguntar los indies si va a haber muchos indie borrachos ahí. Qué bueno. Es casi redundante indie borracho, ¿no? Sí. Total. Así bueno, que bueno. Sería bueno que vayan indies borrachos también, pero que empiecen a emborracharse ahí, ¿no? Claro, sí. Nada, a las 7 empiezan los indies borrachos una sesioncita así de tarde y luego ya serán los bolos. Cuesta 5 euros, me parece. O sea, está tirado. Sí. Bastante popular. Sí. Un rock and roll, un local es por excelencia del rock, ¿no? También, entre otros. Y aparte de ese bolo, ¿tienen algo más en estos días, semanas, meses que se vienen preparado? Se vienen cosas. Bueno, ¿se vienen cositas? Se vienen cositas. El próximo, bueno, dentro de un mes aprox, se estrenará nuestro primer LP. Ah, bueno. Así que la verdad que evento canónico para la banda. Sí, Llama Filigranas Fundinazo. Y nada, son un disco de 8 canciones, nuestro primer largo porque tenemos un EP y varios singles que hemos ido sacando y nada, la verdad que muy contento. Vale, en @biblicalsoccer nos podéis seguir y ahí estará al tanto de todas las novedades, saldrá en vinilo. ¿En vinilo? Sí, en vinilo. Qué lindo. Muy bonito. Qué lindo. Mañana lo escuchamos. Y ya avisaremos de los conciertos de presentación del disco que todavía no podemos anunciar. Y lo que vamos a escuchar ahora es parte del nuevo LP. Uno de los singles que sacamos. Sí, uno de los singles. Espectacular. El segundo, ¿no? Creo. ¿Es algo nuevo? Es algo... No, es ya ha salido. Ya ha salido. Ah, sí, vale. Salió, no sé, en octubre o algo así. Bueno, fresquita. Sí, igual. Sí. Era otoñal, porque ese... Claro, sacamos como varios singles. El primero era veraniego, otoñal y luego... Y luego pre-Navidad. Estamos con Vivaldi acá en las estaciones. Total, vale. Unas 4 pizzas como un trago, macho. Bueno, ¿estamos, chicos? Sí, vamos a tocar un tema que se llama San Bernardo. San Bernardo. El gran pueblo de ciudad costera en Argentina, San Bernardo. Ah. Los Biblical Soccer, entonces, para todos parlantes chinos. Venga. ¿Qué quieres hacer ahora? Si te vas, al menos dime qué harás la próxima vez que me veas caminando por la calle San Bernardo. Si te vas, al menos dime qué harás la próxima vez que me veas caminando por la calle San Bernardo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres ahora? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? menos dime qué harás la próxima vez que me veas caminando por la calle San Bernardo. Si te vas, al menos dime qué harás la próxima vez que me veas caminando por la calle San Bernardo. Y me escribes otra noche esperando una voz y lo siento, no te quiero, solo busco sexo y pasión. Ya la sabéis cantar. Si te vas, al menos dime qué harás la próxima vez que me veas caminando por la calle San Bernardo. Si te vas, al menos dime qué harás la próxima vez que me veas caminando por la calle San Bernardo. Bravo, bravo, bravo. Buenísimo, Biblical Soccer, aquí en vivo, en Parlantes Chinos, entonces. Qué guapetones esos Biblical, dice Ángela López Martín. Hola, y grande. Bueno, corazoncitos por ahí de Nuria y esas cosillas que pasan por ahí en redes sociales. Lindo, lindo, lindo. Lindo clima se armó acá. Se dio calor. Yo creo que se escucha bien en las casas, pero acá se escucha... hay mucha energía, mucha energía. Si hemos gritado mucho, decínoslo. No, el lujo que damos nosotros. El lujo que tenemos nosotros. Que la parte, la parte soccer... Tira claro, demasiado, tira mucho, ¿no? Nos falta Biblia, sí. Bueno, entonces las canciones... ¿Las solés escribir vos, Fon? Bueno, la escribimos Jorge y yo. Pero empezó todo porque... Es que la parte es, la verdad que es bonita la historia. Porque el proyecto que teníamos tú y yo lo dejamos porque yo me fui de Erasmus, me metí en otro proyecto y tú también te fuiste. Y como yo estaba de Erasmus fuera, él me decía, Jorge, tío, mira lo que tengo hecho, tal. Me enviaba cosas. Claro, la cosa que yo componía vuelve, se la pasaba. Vuelve, tal. Y componía cosas muy, muy chulas y eso había que hacer algo con eso, claro. Claro. Ya, cuando vino empezamos a montarla y tal, pero hay, o sea, las canciones las solo componer. Si Jorge viene con una idea que mola, la montamos entre claro, los dos. Claro, a día de hoy, sí. O a veces quedamos y componemos juntos. O sea, un poco... ¿Y de dónde, cómo nace la composición? Por ejemplo, hay algunas canciones que son mis favoritas, que las que hablan más de fútbol. Así. Vale, bueno, ninguna habla concretamente de fútbol, pero hay referencias. Bueno, hay referencias. Ya sé cuál te refieres. ¿Cómo se te ocurren esas cosas? ¿Cómo llegas a eso? ¿A meter las cosas de fútbol? O mismo a las composiciones normales, ¿no? A todas las composiciones en general. ¿De dónde te sale la...? Bueno, las ideas. A veces un poco que te apetece tocar la guitarra, sientes eso, te pone y es como te decía antes, yo como no me da por aprenderme canciones porque no sé tocarlas y porque tampoco me motiva, pues me pongo a sacar cosas y cuando doy con algo que me mola, pues la intento desarrollar. Y hay otras veces que me obligo un poco a decir, venga, vamos a intentar sacar algún tema que vaya por aquí o que vaya por allá, o a lo mejor solo en el ensayo, que de repente estamos improvisando y sale algo guay. O sea, no hay un patrón. Pero es verdad que del ensayo todavía no hemos pillado nada, macho. Eso tenemos que pillarlo. Nada, ahí. De hecho, es la idea ahora con lo siguiente, porque el disco este que va a salir ahora ha sido de... como él y yo vivíamos en la misma ciudad, decir, vamos a encerrarnos a sacar temas para hacer el disco. Y de hecho, esta San Bernardo salió que él vino a mi casa, donde yo vivía en Madrid en aquel entonces, con una melodía, la guitarra, y yo dije, hostia, pues se le puede meter aquí una letra... que hable de lo que sea. Claro. Que no me tengo que yo sentir identificado, sino hablo yo de esto y ya está, que no tengo sí, ni no tenemos que un patrón a la hora de componer, claro. O sea, lo que vaya surgiendo. Y aparte del LP que van a sacar ahora, ¿en qué momento sienten que está el grupo? Me imagino que crecimiento puro, pero ¿cómo lo sienten ustedes? Como la Pepsi y la Coca-Cola que os habéis tomado. Está... Justo igual. Como cuando la abres. Sí, está punto caramelo. La verdad que cuando empezamos el grupo Jorge y yo, era más por echar el rato. Sí. Y es verdad que en el momento que entran Zuri y Manu, A poner orden, total, claro. Total. No, entraron para que el grupo sonase sí, bajo, evidentemente. Vamos en serio, claro, vamos en serio. Sí, sí, pero ya llegó un momento que dijimos, hostia, las canciones suenan guay, tío, la gente empezó a molarle y tal. Dijimos, coño, pues vamos a tomárnoslo un poco más en serio, dentro de que claro, tampoco nos dedicamos a esto. Pero ahora sí estamos en ese momento como de sacar nuestro primer disco, intentar rularlo por donde se nos quiera escuchar e intentar como hacer un poco de ruido. Mira, di una cosa importante. Abiertos a contrataciones. Abiertos a contrataciones. Estamos para lo que sea. Efectivamente. Con el código parlantes chinos. Claro, 10% de descuento. Sabemos, aparte de tocar, sabemos cocinar. Zuri cocina muy bien, yo también. Hacemos muchas cosas. Sí, boda, bautizo. También. Entierro, que ya entierro. Sí, sí. Te hacen el catering, el show, ¿qué más querés? Claro, sí, claro. Vale, buenísimo. Bueno, el tiempo es tirano en los medios de comunicación. Entonces, es como que en este momento tendríamos que ir cerrando el programa de radio. Que lo vamos a ir cerrando, pero los invito a la gente que está en FM, en la radio, escuchando a Radio Almaina, ya que se pase a YouTube, porque vamos a estar un ratito más. ¿Qué te parece, Martín? Me parece perfecto. ¿Quién nos corre en YouTube? Nadie. Nadie. Bueno, si por ahí sí, pero no creo. A ver, no me llega algo, ningún, cuando me llega un mail o algo. Para hacerle una preguntita más. Así que nos despedimos de la gente de la radio, ¿te parece? Nos despedimos de la radio, de la gente que recuerden todavía escucha la radio. El miércoles que viene, que ahora lo vamos a hablar con ustedes, chicos, también. El miércoles que viene también nos esperamos ver en el Late Night de Parlantes Chinos con Alfonso Alcalá, que va a estar ahí de invitado. Además de Renastack, que va a estar abriendo, y además de muchas cositas más que vamos a tener. Entonces, miércoles que viene a las 21 horas empieza todo en Sala Víbora, y 9 y media empieza en YouTube. Exactamente. ¿Vale? Y la gente, bueno, en Argentina 17:30. Y poco más. Que lo vean y que entonces se sorprendan. Nos despedimos de la gente que está en la radio. Pásense a YouTube y nos quedamos un poquito más acá con Biblical Soccer. Gracias, Angie, por haber venido. Pero bueno, ahora hablamos en YouTube. Los esperamos en YouTube, entonces. La falsa despedida. Es una despedida para un público. Y seguimos. ¿Viste? Capaz que no les anda bien internet para ir a YouTube. Pero es fácil, en YouTube, parlantes chinos. Así que. No, ya está. Adiós a la gente. Ya la radio la corté. ¿Ya la cortaste? Sí, no podemos pasarnos y 2 minutos. Bueno, no hay problema. Así vamos entonces, seguimos que siempre preguntamos las mismas cosas, ¿viste? No somos muy originales. La movida en Granada, porque sabemos que. Es verdad que no es una pregunta así nomás, porque muchos han dicho alguna cosa, otros han dicho en otra. Vale. Va variando. ¿Cómo ustedes ven la movida aquí en Granada en este momento, o capaz comparando un poquito hace unos años atrás ahora, o cómo la ven? Bueno, siempre hay bandas, ¿no? Siempre hay propuestas diferentes. Sí. Hay épocas que hay propuestas más enfocadas al rock, más al indie. Pero yo creo que Granada es un sitio guay porque hay mucha variedad, ¿no? O sea, todos los años está el concurso de emergentes del Planta Baja, que nosotros estuvimos el año pasado, y siempre hay propuestas musicales nuevas que escuchar. Es verdad que también, o sea, a mí personalmente me da un poco de pena, ¿no? Porque hay muchos grupos con mucha calidad artística que, un poco por falta de apoyo por la industria y las salas, pues casi siempre hay falta de sitios para tocar, o casi la mayoría de los sitios tienes que ir a alquilar salas y tal. Entonces, muchos grupos emergentes que se me vienen a la cabeza, pues como Red Passenger y demás, pues al final muchos terminan desapareciendo, ¿no? Por falta un poco de apoyo. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho movimiento, pero falta un poco de apoyo. Total. Sí, o sea, siempre, en Granada siempre hay un montón de escenas y además de todos los estilos. A mí, además, personalmente me encanta como escuchar bandas de nacionales, sobre todo de Granada, y desde hace años mis bandas preferidas prácticamente son de aquí, y en el momento actual creo que también hay una escena bastante interesante, y además sobre todo creo que una cosa que igual no pasaba tanto antes es que nos llevamos bastante bien todos. Eso es o al increíble. Menos nosotros, ¿sí? Nos llevamos eso, bastante bien, sí, con mucho todo. Respeto y bueno muy buen ambiente, sí. En general. Vaya, de hecho, anécdota, cuando estamos aquí probando se nos ha roto la cuerda de una guitarra, ¿sí? Y hemos llamado corriendo a un colega de otra banda, Andrés que toca en Niebla, en Niebla. Toca con Paulina del Carmen también. Y que toca la semana que viene también. El guitarrista Paulina, Andrés. Sí, el bajista. El bajista. Amiga de la casa, Paulina. Claro, tío, te puedes acercar a una cuerda tal y ha venido, o sea, ese ambiente. Sí. Y la verdad que eso como es súper importante. Siempre vamos a vernos uno a otro, nos escuchamos los temas, compartimos, o sea, somos como muchos somos colegas. Sí, ¿Tú crees que eso, yo creo que esto es una cosa que es más reciente de ahora, que nos hemos buscado más en el calor y el cariño, porque antes yo creo que era todo como mucho más reacio, o sea, yo más recuerdo competencias, hijos. Antes pues era sí, mucho claro. La estética, porque la estética impera muchísimo aquí, de cómo te vistes, de cómo te tratabas con la gente, y ahora pues eso, o sea, gente niebla va a hacer un bolo a Madrid con otra banda que no tiene nada que ver, los Ramper no tienen nada que ver tampoco con niebla y se llevan guay, todos estos grupos que se buscan entre sí. Y creo que pasa un poco, o al menos a mí me resuena un poco lo que era antes por ahí mucho de las tribus urbanas, ¿no? Lo que ya, se llamaba claro, tribus urbanas. Y era como que el metalero punk, con el metalero, claro, super definido. No mezclemos las cosas porque sí, termina sí. mal. Y creo que ahora está un poco mucho, está un poco no, mucho más abierto todo eso. Sí. Que bueno, uno como viejo puede decir, ah, ya no tienen un estilo propio. Pero no, es verdad, que justamente el estilo propio es que están abiertos a todo, ¿no? Justo, va un poco con la generación. Igual antes, pues eso, la gente se encasillaba más y ahora incluso está de moda eso, un poco mezclarse. O sea, si os fijáis, hace unos años sería impensable que de repente, o no tan normalizado como está ahora, que por ejemplo, gente que le flipa el flamenco, gente con gente de que le mola la rave, rollo electrónica, claro. Como está es haciendo la plazuela. Claro, claro. Sí, eso prejuicios. Antes estaba como mucho más encasillado y ahora, al contrario, es lo que se busca, de hecho. Hicimos una versión de Bad Bunny en el último. Efectivamente. Es verdad. Ah, bien, bien. Bueno, chicos, ahora sí, ¿les parece que nos despedimos con un temita más? Venga, ¿no? Fenómeno. Entonces, Biblical Soccer aquí se despide en Parlantes Chinos. Recuerden seguirlos en redes sociales. Y los pueden ver mañana mismo. O sea, si les encantó lo que escucharon hoy, van así calientes todavía al show mañana Rock and Roll a las 7 de la tarde empieza toda la movida, ¿no? Efectivamente. Sí. Con otras banditas y aparte ya suena más... Suena enchufado. Más enchufado. Sí. Claro, sí. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ahora sí, me despido. Adiós, Angie. Gracias por haber venido. No sé si quieres decir algo. Nada, adiós. Gracias por invitarme. Vale. No sabemos cuándo va a volver a suceder. Augusto, muchas gracias por las cámaras. Martín. Bueno, gracias a vos, gracias a todos, gracias a todos los que están escuchando, gracias a los chicos por haber venido. La verdad, la pasamos bien y no se pierdan este último temita, ¿no? Porque si les gustó y el primero... no se pierdan el lane repesado, ya con el lane. Bueno, van a ver nuestras caras en toda la ciudad. Pasa todos los meses tampoco. Exactamente, pasa todos los meses y si te lo perdiste, estás fuera de onda. ¿Es gratuito o es? Es gratuito. Otra es gratuita, claro. Es gratuito. Ah, ahora les gustó, ahora se les iluminó la cara. Dije. Es nacional y popular. A mí es que me pilláis en Málaga, si no... Vale. Cada uno bueno. Por YouTube, se ve por YouTube también, pues ¿no? Estamos listos para todo. Obvio. Bueno. No hay excusa. Ya no puedes escapar. Futuro, si está Waldo allí en Argentina escuchándonos también, habrá que estar. Y yo, déjame mandar un saludo a Nico, que siempre nos escucha, de Grabaciones Bonicas. Ah, mirá. Que Nico, tiene que venir. Yo ya no creo que venga. Es verdad. Yo ya no creo que venga. Esta canción va por él. Bueno, venga. Ya lo invitamos tres veces, no vino. Sí, así no, que es un cara dura. Es un cara dura. Nico, 20 hombre. Bueno, ¿con qué se despiden? Bueno, justo lo que decía, ¿no? La canción que vamos a tocar ahora se estrenó en un recopilatorio que hizo Nico de Banda Emergentes de Granada. Mira. Una canción que se llama Casa Amena. Nosotros la estrenamos en ese disco, va a formar parte también de nuestro disco. Y además. Bueno, no curioso, pero a destacar que habla un poco de la casa de un colega que vivía aquí en Granada, en la tribu Eugenia, habla un poco pues de esa... Basado en historias reales. Sí, sí, o sea, basado un poco en la amistad menos, que se genera y un poco ese buen rollo de Granada, de la noche de Granada, de la música y de los amigos. Entonces, y mañana va a estar en el Playmobil. En el Playmobil. Vale, buenísimo. Se pide guayo entonces, somos el arte que hacemos, nos vamos con Biblical Soccer para ustedes. Va. Qué frasaca, Muchas gracias por venir, que no hemos dicho nada. Lo hemos pasado muy bien. Y nada, esto es Casa Mera. Yeah. meses y los años, y aunque todo va a cambiar, el salir nunca estuvo mal. Siempre que acabásemos en casa de Mena, piensas que hago yo aquí, pudiendo estar cerca, me tuve que ir. ¿Cuántas veces piensas? ¿Cuántas veces piensas que la guitarra. Gracias, adelante, chino. Muchas gracias, chicos. Es muy bueno. Gracias, No, muchas gracias.